些就是嗅觉上的受力，就是带着这个能量。 Bien, pues buenas tardes a todos.Hoxe, en vez de decir amigos e amigas, vou a decir compañeros, amigos e amigas, pero compañeros porque case descase que os directivos do FACS debemos ser maioría hoxe aquí. Por eso foi o año de compañeros. Pero bueno, a ventaxe que temos é que Federico Martín Palmeiro vai nos falar de algo que verdadeiramente é, por lo menos, é tremendamente chamativo. É a mim, por lo menos, pois, si, caray, isto paga a cena escoitada, que é sobre a emigración galega hoxe, non aquela emigración galega que houve, que iba, éramos todos ilegais, porque eu estive nun sitio chamado Karlsruhe, en Alemania, e puxeron un novo pasaporte que me quedaba totalmente prohibido traballar en Alemania. Entón busquei un xeito de que no concello de Karlsruhe me deran un papeliño, porque ali había un amigo meu, me deran un papeliño dicindo que estaba ali domiciliado, e con ese papeliño pues me deixaron traballar. Pouco tempo estive, que nada máis estive en 4 meses, pero traballei sin problema ningún. Ahora, eso sí, o pasaporte que me quedaba prohibido traballar, non simplemente a min, sino a moitos outros, aos que iban a lo arriba a Conca do Rur a traballar, a axudar a quitar o carbón que por ali collían, e vos, os ilegais esos que agora últimamente os dai, bueno, dezanos ou menos, e chaman, non, emigrantes ilegais, emigrantes ilegais. Digo, bueno, pero aquí ilegais en certo tempo éramos todos. Despois veo aquela cousa que se chamou o Instituto Nacional de Emigración, e entón o Instituto Nacional de Emigración daba uns papeliños que xa era legal, pero mentras non houve o Instituto Nacional de Emigración, todos ilegais, non somente os españoles, tamén os gregos e sobre de todo os italianos do sur, especialmente os sicilianos. Esa era a población toda que cubría por aí adiante Europa, era outra Europa, non era ainda a Unión Europea, pero pero axudaron a facela. Pero bueno, o profesor Martín Palmeiro hoxe nos vai a falar da emigración galega hoxe. É da incapacidade das clases dominantes galegas ou é un colonialismo? Isto é o que nos ten, o sea, as resultas de un colonialismo. Isto é o que nos ten que explicar hoxe o profesor, e eu desde logo o único que podo dicir é que estou super atento desde este momento xa, porque ademais como coa emigración tiven algo que ver en algún momento, pois me interesa moitísimo, e a vos tamén vos vai interesar canas coisas. Bueno, sí, ten a palabra. Bueno, eu vou poñer de pé, porque ademais hai xente que gaña moito poñéndose de pé. Esto sí, entón, eu vexo así. Non hai problema ningún. Collo o rato, tranquilo, non hai problema ningún. Bueno, pues vou falar da teoría da migración. Que puxen aí. Ou a migración municipal. Entón, bueno, primeiro, gracias por invitarme. Segundo, é unha cuestión que me preocupa moitísimo porque eu traballo na universidade, ¿no? Non hai moito tempo, traballei en empresas privadas, en instituciones, ¿no? Entón, máis ou menos coñezo os touros desde todos os sitios. É un tema que me preocupa porque é lamentable, a mí me parece sencillamente lamentable que os mellores alumnos que temos na facultade simplemente non están. Eu recordo que saí 2 ou 3 anos, isto os alumnos, pues, por exemplo, do caso de macroeconomía avanzada, que é unha asignatura difícil, matemática difícil, difícil para os alumnos, pois tiñamos, o profesor Eliseu, tiñamos exactamente, pues, podíamos dar, eran 520, o sea, era unha barbaridade, unha asignatura que había en esa asignatura. En esa materia podían dar, pues, 10 matrículas. Entón, había 17 de la ciudad que podían dar matrícula. Eu voy a hacer unha especie de trabajo para que, a ver, os 10 que levaban de tiñan os méritos que tiñan. Bueno, pois usted, non hai ningún que este traballando. Hai 2 ou Francia, esto dos en Madrid, otro en Cataluña y otro en Canarias. No hay más. O sea, entonces, ¿qué situación eso? Bueno, ¿qué cuestión nos da? Bueno, pues a otra compañera que ha puesto una desgracia, no sé qué. Yo siempre he contestado eso bastante optimista. Que bueno, señale que no somos tan burros. Porque si os preparamos bien, os podéis ir a otros sitios, o sea que la universidad funciona, es casi interminable. Venga, ¿por qué atraviesa la migración? Es porque es invisible. Y la tercera, porque hubo dos antes. Entonces, yo puse ahí, no voy a explicar asuntos de migración, pero yo puse ahí más o menos para que me sabes un poco cómo eran las anteriores. La primera migración era de la sociedad, ¿no? Ahí encima de eso estaba una porquería, que estaba por eso. Están esos señores, la capacidad que tienen las autoridades de estropearlo todo. Bueno, hay una foto de Manuel Ferrón, lamentable, con una perspectiva, digamos, social. Pero la primera generación, una generación más social, en de principios de século, está muy estudiada por la región Barrera, por la Comuna, etc. Tengo las consecuencias, eso sí, pues, imaginar, pues, hasta lo que llamamos, sobre todo, o, ¿cómo se llama?, o voto negro. Cuestiones que todavía tienen incidentes sobre la política. A segunda migración, o sea, a primera migración, ¿no? si leer a veces que es un tema muy interesante, pues por ejemplo, algún periódico de los años 20 y pico, o cosas así, en la Asociación de Prensa hay muchos, están los ténganos de los Fuera de Luz, los Polos, y abrir esos, ¿cómo se llaman?, los anuncios. Pues había una competencia brutal para llevar inmigrantes, ¿no? Es decir, en la misma página, pues hay cinco anuncios, cinco. Compañías, ¿cómo se llaman? En abiertas, ¿no? En donde esto bodega 25 pesetas, un otro 24, no sé qué era, digamos que había una demanda importante en este tema, ¿no? Bien, esta es la segunda emigración, esa emigración que se llama Oasa, esa emigración de Europa, comentaban los compañeros, era una migración que exactamente la misma migración que él contemplaba, que comentaba, que exactamente la migración que sucede ahora aquí, en migraciones. En migración por un sistema capitalista, que normalmente pues lo que necesita es mano de obra poco cualificada para los servicios, hostelería, construcción, etc. ¿No? E industria normalmente, digamos que no capta a mano de obra cualificada del país en que está. Segunda cuestión. ¿Por qué invisible? Porque si algún pregunta o vecindario, pues por un estilo, pues yo pregunto en mi casa, que somos de Azoito, a filla del señor del Terceiro está en Barcelona, a filla del señor del Segundo esto está en Sevilla, o filla del señor del Cuarto esto está en Canarias. O sea, hay una percepción, esto siempre, de que a xente xa non marcha. Esto se pregunta a todo el mundo y está generalizado. Pero lo que sucede es que no van ni, como se llama, ni un compañero atlántico, ni van no alza, van poco a poco, como si fuera una especie de pingueira que va a ir poquito a poco por los sitios, es así. Esto, ¿cómo se recibe? ¿Quién se lo cuenta? ¿Quién dijo o más o menos pensaba que esto podía pasar? Yo traigo aquí a colación una cuestión que se me ocurrió a mí, escribiendo en el año 1993. Esto está publicado en la Voz de Galicia, era otra Voz de Galicia. Esto estaba en ese momento director, pienso que José Luis Gómez. Y ahí pone una cuestión, no salió el resto, pero ahora lo pone, dice, en Galicia prácticamente, en el 93, dice, no queda nada en que mandar. No año 93. Aquí quería hacer una reflexión sobre un tema que viene ahora, si quieres, pues por ejemplo, su director, Pérez Sabarreiro. Dice que, ¿dónde estaban los economistas para predecir la crisis? ¿No? Bueno, los economistas no son como los médicos, ¿no? Los médicos, esto tiene una relación con un paciente, tiene una relación personal. Entonces, cuando la diagnóstico, entonces, pues, esto queda entre ellos, ¿no? Son independientes. ¿No? Normalmente los economistas, o 90% de los economistas que trabajan en economía, no son independientes. Son pertenecen a entidades financieras, o pertenecen a empresas, o pertenecen a todo eso, y no tienen una opinión pública para decir, o un plan para decir, o que piensan por dónde va a ir. Pues en ese momento yo pensaba que en Galicia ya no quedaba nada en qué mandar, y lamentablemente, pues de 93, hay 6 años o algo así, pues esto, lamentablemente, tiña. O sea, autoestrada non é nosa, que é americana, a refinería non é nosa, Endesa non é nosa, explota os recursos naturais, esto que nosa non é nosa, italianos, catalás, esto a leite non é nosa, non è nostra, come diciamo, abitudine, non è nostro resort, non è nostro nada. E así non è nada. E se non è nostro nada, o hai pocas cosas, a distribuzione comercial, por exemplo, se trabajamos, que queda? Pues Freud, un lugar, es lo que tenemos. De pronto sucumbirá. Entón, non podemos tampouco decir que esas entidades defendan a mão de obra propia. Eso é así, é o tempo que é así. Ben, eu decía unha cuestión aí, é o último que decía. As autorías por meseta llegan tarde y mal, pero parece que van a ir. Si solo hay que preguntarse, una pregunta de una manera sencilla. ¿Son para entrar o para salir de la vida? Y tú no empiezas a pensar que van a servir para que cada vez salga más mano de obra cualificada y que entren más mercancías. Eso tengo ya hasta 6 años, hasta 7. Señal de que, bueno, más o menos, analizando lo que era la función de producción agregada de la economía galega y lo que estaba pasando con las universidades que estaban empezando a sacar, digamos, titulados, era difícil que pudiésemos absorber esa mano de obra. ¿Qué no sabía más? Pues bueno, viendo esto, pues es una foto lamentable. Un sitio que era inicialmente para orando, dice 13.000 aspirantes a un empleo seguro en un local de crisis. 13.000 aspirantes a esto, 176 plazas. Claro, esos que no saben qué fan, dónde están. Pero eso es fácilmente superable. Eso é 66 plazas, 5.077 para o grupo D. Eso é a feira rodando de Silleta. A mí me parece que eu son político, escapo correndo. Tendo isto, escapo correndo. Ben, que decían desto os partidos políticos? Tínhamos unha percepción de que isto estaba na feira. Aí tenes o programa do SOE nas eleccións autonómicas de 2005. El segundo IGE, en los últimos 3 años, 70.000 mozos y mozas galegas tuvieron que cambiar de residencia para tapar un trabajo. El señal de que se sabía algo. Algo sabía así. O programa do Bloque dice, o Bloque considera que vivir traballar na propia terra é un dereito básico. Dice, a escasez de trabajo e a má calidad de recursos existentes ten obrigado a unirse a la Galiza desde a década dos anos 90 a máis de 200.000 personas. Por eso, crear empleo estable, non sei que, non sei que. Señal de que os partidos políticos tiñan unha percepción clara de que isto estaba pasando. Hai que traer tamén a colación o partido do PP, pois tiña unha interrogación ali, porque dice que hai que dar un novo pulo aumentando os contratos en prácticas, o sea, precarizando máis o traballo, aplicando un programa específico para os universitarios para que traballen ao mesmo tempo que estuden, e continuar co programa laboral. Esos eran tres programas políticos, los tres partidos que llegaron a que iban a ser esos últimos días de 2005, y que lamentablemente, pues al día siguiente, ya no se hizo que nosotros se olvidaran de esa cuestión. Ahora voy a explicar los hechos. ¿Por qué llegué a la conclusión de esto? ¿Y dónde están las cifras? ¿Y dónde está, digamos, la explicación de esto? ¿Y por qué sucede esto? Ben, aí tedes a cifra máis difícil de localizar, a que mencioné isto, eu publiqué esta aquí, estaba 2007, xa está a 2008. Esos son os contratos que se fixeron a galegos, contratos, se pode haber unha persoa que teña máis un contrato, isto que se fixeron a galegos forre exactamente desde o ano 2000, 535.444. Esos son os que se fixeron. En evolución por anos, pois esos son máis ou menos a evolución, aí tedes máis ou menos 2006-2007 son os máximos, 2008 empeza a darse unhas coas consecuencias da crise, sobre todo no retorno de xente de canales, construcción e hostelería, sobre todo. Ben, aí están os destinos máis ou menos, digamos, que se pode sacar de toda esa información. Illas Canarias, hostelería e construcción, principalmente. Illas, isto é, digamos, unha illa estacional, ao final, cando remate a construcción, ou entra en crise, volve outra vez. Isto é a hostelería, pois, o mismo. Máis, digamos, estable en Canarias, pero tamén estacional. E as comunidades autónomas máis desenvolvidas, Cataluña, Madrid, etc. Xoves, como lle cualificación, e máis salarios. Desde o meu punto de vista, esta parte segunda que é que vou analizar máis profundamente significa a perda definitiva do maior activo do futuro, incertidumbre de la economía galega e investimentos improductivos en educación, ¿no? Yo que ponía un ejemplo, es decir, si nos ponemos en los puertos de Galicia esto, ampliar o aeropuerto de Prat, dicen que estamos todos. Bueno, pues mandar puntos de producción, capital de trabajo, recursos naturales, mandar o trabajo más cualificado a otra comunidad autónoma pagado por nos, pues hay una carga esto de un factor productivo importantísimo, que digamos es generación futuras que va a inundar, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en analizar las causas. Primero, como el modelo de ese momento de estructura de la demanda de trabajo. Luego tengo una precisión. Los periódicos ponen unas páginas estas amarillas, todos al modo, amarillas ponen ofertas de trabajo. Eso es mentira. Es una, no sé, una aberración económica que se pone siempre. Eso son demandas de trabajo. Que en demanda de trabajo son estas empresas. Y quien ofrece son las personas que consumen, son el trabajo. Que consume por el trabajo es, digamos, la persona. É que como demanda é a casa. Logo, en definitiva, isto cando le ha de sair ofertas de trabalho, bueno, yo lo ponen así porque son moi escasos, ¿no? E ofrecen porque moi escasos. Pero bueno, o sistema que é justamente o contrario. É o mismo que hoxe vengo a pedir que a inflación baixou dos décimas. A inflación non pode baixar. O que baixou foi IPC. A inflación sube, ¿sí? A inflación é subida continuada de precios. Entón, se baixa a deflación, entón o IPC mire a inflación, o que baixa o IPC non é inflación. Bueno, pues esto igual, ¿no? Y vamos a analizar la demanda de trabajo. Ahí tenés esto, cómo es la estructura de la población activa en Galicia, en España, en la Unión Europea, en el año 99 con el año 2006. Ya podéis ver ahí que hay cuestiones que llaman muchísimo la atención. Esto, pues por ejemplo, que en la industria en España está un 20%, en Galicia un 15%, y que en el año 99 ya había un 17,7% de población esto en la agricultura. El sector primario tenía mucha importancia. Fijaros que demás, ¿no? Esto, la agricultura tiene un 98%, veis, Bélgica no tiene nada prácticamente, ¿no? Es un baixísimo, respecto a Portugal, a Bélgica, esto creo que es un nuevo, es un país de servicios. Hoy no se han dejado de Irlanda, cuatro indicados en Francia, es un gran, digamos, población activa no se torna agricultura. Empieza a ver si sea un problema fundamental. No se toca con su interior. En Galicia ya hay 71% de población activa, no es de 9, es un 10%. Pasamos para lo siguiente. En Europa es el mismo problema. Un 12% de la producción galega, esto un 11% en España, es un 14% de la industria. Desaparece la agricultura y aumenta la barbaridad del sector servicios. Prácticamente estamos con una economía avanzada. No tema de nuestros servicios, pero es por ejemplo que Luxemburgo o que Israel sufren los tendidos que han llegado. Esta es la clave de la explicación de la expulsión de recursos, desde una perspectiva, digamos, económica. Y vamos a ver por qué. Esto es fundamental. Dirán, ¿para qué traéis un anuncio de Coca-Cola? Pues ese es el primer anuncio de Coca-Cola. Esto, del año 1876, que daban un vaso de 5 centavos. El día que va eso, está en inglés, todo. Para estudiantes es brain workers, trabajadores intelectuales, que es el señor que está ahí, mirad. Dice, tomando un vaso de Coca-Cola a suelto, se mantengo el cerebro esto despechado y la mente activa hacia son 3 horas. Bueno, eso es, digamos, la expresión de una publicidad, de una cosa inventada que técnicamente no sirve absolutamente nada. Esto es. Hoxe a Coca-Cola 120 marcas distintas. Pois por exemplo esta que está aquí arriba, non sei, aquí, bueno, isto é un rico. Eso é algo de rico, que ademais supoño que o costo de fabricación, o costo de fabricación pode ser o 1 ou 3% do producto final. Que ten no medio? Servicios. Esa é a clave. Ten marca, diseño, publicidade, investimento, innovación, etc. Entón, a clave fundamental de que as economías se tercericen as avanzadas é que existen empresas de servicios que traballen para elas, non que se pagan máis cafeterías, ni máis hostelería, ni máis comercios. Entón, puxen este exemplo de Coca-Cola porque isto é a clave fundamental de ver como unha empresa industrial está tercerizada por completo. Isto non vale nada. Esto vale, esto es como de la base, 1%. Eso no vale nada a fabricación. Pero tengo muchísimos servicios. ten esto, non coñece a cosa. Esto es una cuestión fundamental porque a clave de aquí nos desenvolvan cuestiones de servicios como deben ser. Hay desde esa estructura dos pregos, como dije, la revisión desde el 95 a 2000. Evidentemente, esto vais a la agricultura, tengo 100 trabajadores, un 50%, vais a García, prácticamente esto es una carta estancada. La industria aumenta a 40.000 trabajadores y 48.000 la construcción. Aquí están xa moitos inmigrantes. No están los que se fueron nosos. Están moitos inmigrantes. En la industria, los postos de menos cualificación. Y también están los servicios. Aquí, gente que vende fuera. Estos servicios, normalmente, acabo de decir, que son, digamos, una cuestión de las empresas industriales que piden servicios de otras, ¿cómo se llama? De empresas de servicios industriales, innovación, nuevas tecnologías, etc. Pero también, lógicamente, según pasan los años, la administración del Estado provoca más servicios, ¿eh? Educación, más educación, más servicios sociales, etc. O sea que al final, las economías tercerizan por una parte, porque intervenen al Estado, porque las empresas industriales demandan más servicios. Pero este aquí, el problema fundamental está na reacción dos dos servicios e no seu desglose dos subsectores, ¿eh? Ano 95, ano 2000. Como vedes, arriba, comarca de reparacións aumenta en 56.000 empregados, ¿eh? Eso é a política, esto que hai en este país, de que haxa centros comerciais por todos os sitios. Por todo o mundo, si vedes en estadísticas, si no vemos estadísticas, os soldos dos subsectores servicios, especialmente en comercio, reparacións e hostelería son os máis baixos en todos os sectores, o máis precario. Bueno, pues aumenta en 56.000, 107.000 en hostelería. Máis ou menos aquí aumenta en actividades inmobiliarias 50.000, 124, en dedicados a construcción, obviamente, y son postos que van a perder. Non aumenta tanto a administración educativa, solamente en 7.000 persoas. E sanidad é normal en 20.800. Servicios persoais de 8.000, servicios persoais que pues, son esto, perruquerías, pues, por estilo, e personal doméstico 35.000. Logo, aquí, esto, non hai ninguna explicación de xente que traballe para industrias, o sea, como servicios prestados ás industrias. Eso que falaba da Coca-Cola, aquí non está. Hai moi poca, o sea, se aquí unha empresa galega que hace unha campaña de publicidad, prácticamente, excepto algunhas, pues vaya a buscar una empresa a Madrid, si quiere hacer investigación tecnológica, buscar una empresa a Madrid o Barcelona, etc. Esa es la clave del asunto. O sea, que en esta temporada lo que hicimos pues, fue hacer muchos comercios, abrir muchas cafeterías y muchos hoteles, esto aumentar esto, las actividades inmobiliarias, para de contar. Ahí está la clave, en maíz esos puestos ocupados por gente de inmigración, no por gente de aquí. Otra cuestión importante, a comparativa de los salarios. Salarios o coste para las empresas. Como veis aquí, esto va a hacer, a media nacional, esto en Galicia tiene unos salarios o tiene mucho más países que a media española, a nivel general, y Madrid, pues un caso tiene un poquito más alto, País Vasco, Navarra, País Alto, País Vasco más alto, y Cataluña más alto. Esto se empieza a explicar ahora. O sea, que o país de Castillos viene un día que a xente xoven e ben preparada vai para Cataluña, Madrid, etc., pois hai unha diferencia salarial fundamental, isto é evidente. Esto, en segundo lugar, os custos salariales. As cifras de todas as estadísticas, os custos salariales que son exactamente pues, o que costa o soldo bruto do traballador, máis medio. Pois aí tedes que se estamos no 0% de desviación, pois Galicia. Isto que anda por aí, isto por lo medio, pois o custo vai ser un 15% menos, Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, como decíamos, prácticamente un 20%. Es otra demostración de que también hay una explicación para eso. Bien, esto profundizando en el tema de esta población que tenemos muy bien formada, que sale de las universidades, hay que ver tanto por ciento de la educación superior sobre total de activos. No ano 2005 había, en Galicia, 30% de total de activos eran en educación superior, 31% era en, como en Chamo, no 2007. Pero hay que ver otras cifras, ¿eh? 39% en Madrid, 43% en el País Vasco, a mitad de la población activa, la población que está trabajando, tiene una sospecha. Esto País Vasco, como veis por ahí, 16% de Cataluña, esto en Cantabria, en Cataluña, Cantabria, 35% de Asturias, así que, bueno, hay una cuestión, una diferencia fundamental y importante. Señal de que, bueno, si hay menos, o están estos desempleados, en primer lugar, en segundo lugar, o están subempleados, o están en otro sitio. Que eso, o que determinen las primeras estadísticas que vos decís. Hay que esa tasa de ocupación, que esa tasa de ocupación es falsísima, el hombre se lo explicaré con él. La tasa de ocupación de educación superior, esto, excepto doctorado. Había 259.000 ocupados en 2001, hay 275, hay un crecimiento importante. Pero ya veremos luego dónde están. Porque o no están, o están en otro sitio, o están haciendo lo que no deben. Esto también es una cuestión muy importante. Hay esa tasa de paro, en la educación superior, va a ir pasando un 22%, 29,46% altísima, o un 25%. Quiero decir, que aquí ya empiezan a escapar. Todos. Quizá después de la tasa de paro, esto que tengo, a ver, lo digo, que son esto, muchos, pero bueno, por ejemplo, que tengo aquí arriba, Cataluña, más baixa, muchísimo más baixa. Sí. Tanto por ciento de parados operativos de educación superior, pues sabéis que fue realizado muchísimo, todavía un 6,5%, pero bueno, el 6,4% de Cataluña, un 3% de Baleares, que son en país. Pero es que están, lo que pasa, o no están, o están, como decían, en unas condiciones que vamos a ver. Vamos a ver, estuvimos viendo la demanda de trabajo, que la estructura sectorial, la economía galega, y vamos a ver la oferta. Es condiciones de mercado. ¿En qué condición trabajan? ¿Y por eso? ¿Y por qué se van? Primera cuestión. Tenemos que buscar, digamos, bases de datos indirectas, porque no existe, digamos, un censo de los que están rodeados. Eso es difícil. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, antes de que se encuentre las fábricas de 2000. Ahí pongo exactamente esto: ¿cómo encontrar un trabajo? Primera explicación, no hay un mercado transparente. Hay ustedes en educación superior o 30% dos trabajos, dos entregados o encontraron por amistades. Por amistades, esto o por contactos familiares o por estilo. Eso quiere decir que no es transparente el mercado laboral. Y el segundo, pues indo por iniciativa propia a las empresas que están o de ministerio. Entonces tenemos aquí prácticamente un 60%. O moviendo esos chavales, o por amistades o por estilo. Esto, ahí tenés también o tengo pegado a tocar el primer trabajo de la financiación de los estudios, aquí estamos en los casos de los superiores. Tenés ahí, por ejemplo, esto más o menos, pues o tiempo que tardaron, pues menos de 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Bueno, hay gente que tardó esto exactamente entre un año, esto entre 6 meses, 1 año, un 20%, bueno, un tiempo exorbitante, digamos, de espera en el trabajo. Otra cuestión que también esto nos da una idea, esto del trabajo que encuentran en esta enquisa de condiciones de vida de las familias, que de educación superior, o 57% encontró un trabajo que tenía con sus estudios, o otro no. O sea, hay un 43% que encontró un trabajo que no tenía relación con estudios. O cual también es una cuestión, digamos, que provoca una expulsión de siempre. Si a la última tú descontento, pues más. Hay que ver también otro, digamos, indicación indirecta, a gente que vive con sus padres. Aquí más o menos, desde el año 2007, que exactamente pues tengo más o menos 83 más 8, son 170.000 personas que viven con sus padres que tienen el puesto. Según la red, había 60.000 empleados o licenciados, lo que dice 105.000 viven con sus padres. Quiere decir que es una demostración indirecta de que solo con lo que cobran no les da para participar en las ciudades. Otra relación de dependencia para eso. Otro, digamos, otro. Pero tenemos una cuestión que es difícil de buscar, pero que ahora se empieza, digamos, a hablar de lo que fijo a la Agencia para la Calidad de los Servicios de Galicia desde el año 96, que lo que fue el Observatorio Ocupacional esto de la Universidad de La Coruña desde el año 97, 90, tiene enquisas, digamos, muy importantes, de moita, con moito, moita, como le chaman, con moita mostra, muy, muy importante, a solicios donde están trabajando os licenciados que acabaron anos antes. Son, teñen unha, digamos, unha difusión restringida, pero bueno. Aí ustedes estamos falando dos anos 90, era do 95, do 96, do 2001, feita no ano 2003. Aí ustedes, se traballan actualidades, se traballan fora de Galicia, se traballan a liña, digamos, a liña profesional coincide coas expectativas, e se estudian en Europa. Aí ustedes que, feita en Quisa, isto, 5 anos despois de rematar, o 35% non traballa. A segunda cuestión, traballa fora de Galicia, xa o recoñece un 93% de que está fora. O 43% dice que dos que traballan, que non coincide o traballo con as expectativas. En segundo lugar, siguen estudiando 12%. Estos son moitos que están na foto de Xia. Na foto de Xia. Sí. Tipos de contacto que teñen. Esto, empezamos a meternos nun mundo de gigante. Esto, aí te dice, por conta de haber tenido o 34%, 5 anos despois. Esto, por conta de haber entrado o 37%, outros contratos. Pero o 37% é para os autónomos que les conocen o cargo. O sea, se que hai, digamos, un 37% que ainda encima de que traballan no que non, no que non é a súa profesión, ainda por riba están esto por conta ya eventuais. A segundo informe, que xa son máis profundos, van esto, digamos, perfeccionando as metodologías, de 2001-2003. Eu fui sacando daqui algunhas cuestións que son significativas. Por exemplo, o tempo que os titulados estaban a tomar o primeiro empleo, para toda a vida. Aí tedes que de 1 a 3 meses, menos de un mes o 15%, 1 a 3 meses o 28%, 4 meses o 19%. Esto, de 7 a 12 meses o 23%, estamos a sumar aquí, esto quer dizer que estaba casi un ano en que nos daban 6 ou 6 expectativas, o 23%, esto, máis de un ano o 6%, en 3 meses o 19%. Eso quer dizer que a demanda de traballo está prácticamente, pues, inelástica, non demandan nada. Esto, que soldos cobran? Hai tedes que os 6% que están traballando cobran menos de 500 euros. O 55% de 500 a 1000, saquemos que cobran de, o sea, 2% cobran menos de 1000 euros, brutos ao mes. Os universitarios galegos que rematan nesta universidade. E por último, 2003-2005, que sea o máis reciente, lógicamente haberá menos en traballando que esta, pero que tamén é moi significativo. Busca el traballo relacionado con a continuación de estudios de distribución nos planos. Busca el traballo, dice, sí, e atopei. Atopei un traballo relacionado con a continuación o 44,59. O busca, pero como atopei un traballo 97, e non encontra un 24,5%. Solo encontra, pois un 44% un traballo que ten que ver con a continuación de piso. Salarios. O 33 máis o 5, pois somos o 40%. Esto cobra menos de 1000 euros, o 33 de 1000 a 1500, que tienen que contar también lo anterior al año 1995. Pero bueno, los salarios siguen siendo, comparados con el resto de España, un alza. Cuestión muy curiosa, que está aquí en una de las tablas que tienen este sentido. Los que trabajan reconocen, no tengo que decirlo, que no han estado de alta. Economía sumergida. Los titulados, desde luego. Los que trabajan, esto no está mal, trabajan, digamos, por su autoridad, fecha a puzos, sobre la contabilidad, por su cuestión. Los que están por contabilidad, un tesoro de no tienen contrato. Economía es una subversidad total. Puse una interrogación para que veáis que un tesoro más un 9, hay 14% que están a ver así. Según los últimos cálculos, que hay efectos, más o menos, la economía es una subversidad en Galicia, es un 22% de PIB. Más o menos. Ben, seguimos máis abaixo. Isto é o Servicio Nacional da Universidade da Coruña. Vamos a ir un pouco máis ao local. Hai equivacións importantes aquí que teñen unha empregabilidade, por exemplo, pues, arquitectura, por exemplo, camiños, informática, pero bueno, por eso tamén nos dá outra perspectiva distinta. A mellor, non todos nos sucan moito máis ciencias sociais, se menos. Bueno, aí tedes que isto, o dado de menores en 2004, esto é, digo, por lo que digo, diplomados e licenciados, a media de la tasa de ocupación del 77% e da se paga un tasa de 7,47%. En este momento. Feita, pues claro, la gente da 99, de supor que estará trabajando, no va a estar 5 años o par, hay que trabajar en otras cosas. Satisfacción con trabajo. Aquí es una tablada que vamos a apreciar, que es más importante. Esto trabaja, o de arriba, o que pon, o de arriba, que no de, no de arriba, que trabaja, y busca empleo. Un 43%, es decir, que un 43% trabaja, pero busca empleo. E un 52% trabaja, esto que está satisfecho. Se cumple un 43% trabajando, pero no que busca empleo. O sea, que quiere marchar. Ciclo corto, pues estamos lo mismo. 47% trabaja con su empleo, 54% pues que está satisfecho con el trabajo que tiene. Ahí tenés esto, otra cuestión importante, ¿no? Dice, dos elevados, esto que trabaja actualmente, o 60,42%, desean mejorar profesionalmente. En un trabajo que busca un empleo, o 74,50%. O sea que, las cifras, según nos vamos acercando, vais aquí, pues son peores. En situación laboral, ahí tenés las cuestiones, que se empieza a cantar muchísimo. ¿Sí? Dos que trabajan, el primer momento, contrato temporal. Esto, contrato temporal de titulación de ciclo corto, 79%, bueno, estamos lo mismo, prácticamente el 80% de los titulados tienen un contrato temporal. Salario bruto, pues unas enquisas de la cosa, pues es prácticamente con eso, ¿no? Estamos entre los que ganan más de 200 euros. Bueno, pues el resto, que es ganar un 27, menos de 50 euros. Esto volvemos siempre al mismo punto. Graduados que trabajan en busca de empleo. Esto trabajan y no buscan empleo, están satisfechos, 58%, pero 40% sigue buscando empleo, no está contento, no me extraña, es un problema de identidad. Graduados que nunca han trabajado, buscan empleo, pues el 55% buscan empleo, el 45% no han trabajado. Y no buscan empleo, pero previsiblemente están preparando posiciones y luego terminen esto indo para silla. Na Coruña, relación contractual, o mismo que pasaba en el resto del día. Por obra o servicio, os van a votar igual, 7%. En prácticas, los proyectos sin contrato doble, indefinidos, 6%. Es temporal, 50%. Es situación laboral, que tengan titulados esto superiores que salen de la Universidad de la Coruña. Peor todavía, tipo de jornada laboral. De todos esos estandos eventuales, o 60% completa. Parte a las 6, en vez de jornada baja 9. O sea que, peor todavía. Bien, es como el colibro manual de economía, fixen ahí una, digamos, os 6 factores que determinan la emigración del siglo. É de manual, isto é manual colido, isto do Marconer, abrir as páginas e copiar con unha explicación para que vexades se isto, con todo o que temos visto, se aplica exactamente a xente de aquí aos 400 ou 500 mil persoas que marchan a outros. Primeiro, determinante fundamental, é a canto veis xoves unha persoa maior a posibilidade de que mi por varias razones. Os xoves consideran que unha diferencia salarial pequena significa que unha persoa normal. Si ganen 200 euros, 300 euros máis o mes, é moito, si van aos 25, 26 anos outros, sí. Si foran con 50, non, pero con 25 anos, sí. Estes individuos, como veis, móviles, cando remata, un longo período de formación. Efectivamente, 5 anos de facultades, así entonces se xa non traballan. Entón, unha oportunidade que sale a cosa maior, non, cuidado, normal, porque está deseando traballar. Tercero, os custos de traslado son menores nos xoves, evidentemente. Non é o mismo unha persoa maior, esto, que tenga maior cargas familiares, etc., que, digamos, un xoven que vai ao piso compartido con outro xoven. É moito común. Factores familiares, o que decíamos, as persoas en cargas familiares teñen maior tendencia a migrar. Evidente. Van en el paso absolutamente grande. Nivel de estudos. Canto maior que o nivel de estudos, máis posibilidades de que se migre, máis áreas e máis oportunidades. Normal, ¿no? Es decir, cuando un remate tiene un nivel de estudios alto, un ingeniero de caminos, sabe perfectamente lo que tiene que trabajar. Sabe cuáles son, digamos, las expectativas, que no voy a despachar no por inglés, ¿no? Evidente. A distancia, mayor distancia, menos posibilidades de emigrar, esto es evidente. Pero a distancia, ya se miden en tiempo, no en kilómetros. Es decir, por eso decía que esas autovías valían para escapar a gente. ¿Eh? O si vas a trabajar a Madrid, porque los cuatro que estás no están tomando notas. El domingo por la tarde vas por allí, y si no, coges un Ryanair. Esto estás por 30 euros en Madrid por la mañana. No hay problema ninguno. Quinto, estás en desempleo o subempleo en la comunidad de origen. Esto es evidente, ¿eh? Es un efecto expulsión. Sí, la tasa de desempleo muy alta, o subempleo es muy alto, muy alto, como vimos antes, las oportunidades son pocas, pues lógicamente es un efecto expulsión. Y esta es muy importante desde el punto de vista. Otras, percepción del nepotismo de acceso a función pública en otras instituciones empresas. Eso es importantísimo, ¿eh? O sea, o que vayan a esas cuestiones en silleta, o 90% dicen, sean fundadas. Ainda que no se acerque. Pero es más importante la percepción. Esto, muchas veces que en realidad. Yo recuerdo, pero digo, a otras empresas e instituciones. Yo recuerdo cuando yo rematé o preuniversitario, que había gente que hacía oposiciones para la banca. Le pregunto, ¿la banca trabaja así? ¿De dónde están las oposiciones? Hay una percepción de que en los bancos, en las entidades financieras, en las calles por un otro, se entra de ejército. Había exámenes, hacíamos exámenes, no sé qué, no había que escribir, no sé cuánto, y la gente podía hacer carrera. Bueno, pues hay percepción en la administración pública, hay percepción, digamos, en las propias entidades financieras, las empresas, etc. Por eso se explica que 40% quisiera que entraba es directamente o por las estadas. Eso es nepotismo, puro. Bien, esto, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, lo único que haría, esto que verdes con esto, que se puede concluir muchísimo más, es que verdes, veáramos que hay una realidad que es distinta a la espada. Todo el mundo, pues ahora, esto piensa que no hay migración, que no hay nada de esto, pero hay tanto, es muy importante. Primera cuestión que puse en hoy, importante los indicadores que sacan a luz procesos ocultos de planificación ineficiente de economía. Esto, furgando los datos, somos capaces de decir lo que está mal, escapando de triunfalismos y cosas por el estilo. Esto no se fala, esto es, como decía el principio, invisible. No se fala nada, no se dice nada de esto, pero está ahí, ¿no? Está ahí y así nos demuestra. Luego, furgando veras y buscando, aparecen procesos de planificación ineficiente de economía. Segundo, un modelo de comportamiento de migración invisible de manual, ¿eh? De manual, ¿eh? Por último, una economía desenvolvida pero no avanzada. ¿Qué diferencia entre una economía desenvolvida y una no avanzada? Lógicamente no estamos subdesenvolvidos ni estamos a nivel de Guinea Ecuatorial. Eso es. Pero no somos, por ejemplo, como suecos, ni como daneses, ¿eh? El sistema capitalista danés es muy distinto a los ingleses, mucho más social, ¿eh? Pero, digamos, la combinación de trabajo, de capital, de máquinas, es muchísimo más útil, ¿eh? Un obrero da Citroën de Vigo, gana la tercera parte de un obrero de SAP y fabrican mejores coches de SAP, ¿no? Igualmente de competitivos. Luego, la relación capital-trabajo de dos de SAP, son están muy preparados y las máquinas son muy buenas. Eso propio es una economía avanzada, ¿no? De que los factores son muy productivos. Y no somos avanzados en eso, ¿no? Tercer pilar, unas políticas económicas que no fomentan un empleo de calidad y apostan por los sectores tradicionales, efecto expulsión de los más preparados, ¿no? Las políticas que se hicieron aquí, que se están a hacer, estos son políticas que, digamos, fomentan los sectores tradicionales. Más hostelería, más hoteles, bueno, pero que más hostelería, más hoteles, o que provocan entrada de inmigración, digamos, para los puestos que están en hostelería, pero no solucionan nada para este efecto exclusivo de los más preparados. Políticas de centros comerciales, competencia con el Estado, bueno, absurdo, es completamente absurdo ese sistema, es un tema absurdo completo, ¿eh? Pero echarse, o sea, por temas como que a mí me parecen absurdos desde una perspectiva económica, a mayor turística, no sé tanto, es muy interesante, pero casi en una legislatura perechando constantemente en los periódicos sobre que a Torre sea patrimonio de la humanidad. Yo pregunto solamente una cuestión: ¿tanta gente de la ciudad que se va vuelve porque el patrimonio de la humanidad se sea Torre? Ningún. Es una absoluta estupidez desde el punto de perspectiva económica. O que no es una estupidez, es el feito de que yo, por ejemplo, un día, como un empresario mío, le dije, hacía el favor, porque yo conocía al director, de esto, buscarle una parcela, no polígono de Bregondo. Entonces, para el director, él me dijo, bueno, me dice, ¿qué vas a hacer en el polígono? Voy a montar una empresa, esto más o menos para coger 50 trabajadores. Entonces yo monto enseguida porque son unas máquinas fáciles, vengo de Italia, no sé, moría, monto, no sé canto. Pero hay una parcela más o menos 3.000 metros cuadrados. Chamé al suelo industrial de Galicia, o CEPES de aquí, e, sin recomendación ni nepotismo, apuntaron a un amigo no posto 261. E o meu amigo, que é unha empresa estupenda, de 4 traballadores, ten outros 200 máis pontes, pero está en Italia. Non está en Italia. Porque había 261 tíos estranos. E ele estaba no posto 261. Si contamos máis ou menos 261, crearían cada un, digo eu, para abrir a porta fechada, 3 ou 4 postos de traballo, pois están perdidos 2.000 ou 4.000. Bueno, nos buscamos sitio para poñer porque investen os comerciales, pero non buscamos sitio para poñer empresas e, como se chama, digamos, unos empresarios, digamos, sensatos, ¿no? Segunda cuestión importante, o que hai o é un elemento especulativo, ¿no? Por exemplo, pues, cuánto se coloco agrega e cando se especula con sabón, ¿no? Ou non reúne as condicións mínimas para que se poña unha empresa sensata, ¿no? Por exemplo, o primer problema que a mí me preocupa moitísimo é o tema da mobilidade. O sea, como demonios esto poñemos unha empresa en sabón se non é ni autobús, ni trens, ni metro, ni nada. Non hai forma de ir. O sea, unha persoa que vive na calle da Torre, por exemplo, tarda máis ou menos 2 horas todos os días en ir, volver, vir a comer a casa e volver. Imposible. Non hai solución. Non hai transporte colectivo, non hai transporte público. Tercer tema fundamental. Ainda que este es un mal feito, podería haber un solo polígono industrial que tuviera tren para sacarse mercadorías, para poder entrar y salir. Hay otro que tuviera en Vigo, e un que está montando un lixeiro, porque esto... a empresas que producen ahí a soja, no sé cuánto, pero hay específicamente un tren. Tiene que ser un sitio muy verde. Está en un sitio de Sidegas. No está en la Sidegas. Sidegas, si no se ve, está desmontada, montada, está funcionando en Taiwán. Exactamente lo mismo que estaba aquí. Señal de que pues, algún problema hai coa xente que move eso. Entón, é un problema máis ou menos o 99,5% das mercadorías en Galicia móvense por carretera. O sea que o resto non funciona, realmente non funciona nada. Logo discutimos por o AVE, desde a miña perspectiva, o AVE non sirve absolutamente para nada. Non sirve para solucionar os problemas de Galicia, sirve para que a xente se escape máis rápidamente, volva rápido, non sei tanto, pero o problema de Galicia son as cercanías. Para solucionar estes problemas, non sirve para nada, pero bueno, é outro debate falso, completamente falso, para solucionar os problemas, digamos, a corto plazo. E por último, me ponen en serio que cambios por eso a longo plazo, pois políticas por eso, o modelo é irreversible. É dicir, non hai posibilidade de con patrimonios da humanidade, ¿no? Con 3 aeroportos. Que discusión, Dios bendito, a aplicación do aeroporto de Alvedro. Non hai máis que mirar os procesos ocultos que ten a economía para ver que de Sevilla, 85% dos voos con Madrid están pechados, ¿no? Por culpa do ARA. Os de Zaragoza, 65%. De Barcelona, o 75%. Pois é evidente que Sabadell ten o 70% de Bosco Madrid, como chaman o de Oreví, Peinador ten o 70%, que están chamados a fechar. Que é o aeroporto. Entón, non, queremos AVE, queremos aeroporto, isto queremos, bueno, recintos que por todos os sitios, palacios de congresos, porque onde non hai congresos, claro, son todos inversións improductivas. Pero veo digo, en Getafe, no posto 161, que aí sí, é mellor. Eso que é. E bueno, pois, eso que vos podo contar estas historias, falamos de que vos dé a gana, bueno, gracias por invitarme, espero que vayan a estar preocupados, que vayan a estar. Espero que isto hai que divulgarlo moito máis, porque é unha máis que esta plataforma é suficiente, pero eu pido un favor, que eu pido un favor, volver a montar no ciclo de inverno, algo máis que echar e volver a montar, porque sí, sí, estamos aquí en un migrante, esta é o estaremos, porque eu penso que o único capital que pode mudar isto, o servidor, é o capital intelectual, obrigar a reflexionar, porque a prova espírita, porque iso é fundamental, a montada de capacidade de gastarse económica, da un ejemplo, por eso lo que estamos tomando es que esto es un acuerdo que tenemos y hay un espacio propio. Claro, por eso no funciona anticipar, el espacio cumple a un depósito que tal vez sí, o de vergonzo. Es un ejemplo, ¿eh? Eso es así. No, no, eso es decir, o de vergonzo, pero comparado, está la frente entera, no sé qué, o otro que te roba la vista a tomar, o parece, pues, eso es relacionado. O pago, todos sabemos que os da ilustre. É o efeito multiplicador que eso tiene, porque en un tema de pago. Aí podíamos platicar unha cuestión, se vos parece. Que había parte moi importante. É o papel, digamos, das entidades financeiras neste tempo. A mí me parece un tema moi importante. É certo que non hai, digamos, todo o que fora a parte industrial do Banco Pastor deste desfixo, se fosse por estilo. Pero, por exemplo, na... agora as entidades financieras galegas son como das españolas, isto digamos, traballan no capitalismo especulativo, que comprar hábitat, quebrar, comprar falesas, cosas por o estilo, vendelas a tempo, hacer plus varías para mañar o chismo, e logo todas as contabilidades de financieras e grandes empresas son todas falsas, o sea, eu estou convencido de que se parece un carballo isto que ten a contabilidade financiera, as contabilidades ben feitas e dan o premio Nobel, porque non existe en todo o mundo unha contabilidade verdadeira, son todo mentira, isto, pero hai unha cuestión importante, así como a banca galega de final dos anos 60, cosas por o estilo, a banca que estaba aquí sentada era de principios de século tamén, apostaba por as ideas industriales, isto, claro, hoxe ver un banco, bueno, isto que en lugar de, pues, por exemplo, apostar pues, por el solo industrial ou por terciario, por hacer centros de innovación, etc., ou, digamos, por ser ao lado de universidades, pues, sitios de vivir, empresas, cosas importantes e tal, pois, coño, é que xestionan casas dadas, que xestionan teatros, é que non digo, a mí me parece insólito, insólito que foron derivando a esos servicios, que ademais seguramente outras empresas os farían mellor, porque hai outras empresas que se dedican a eso, empresas culturales, cosas por o estilo, é así, bueno, pues non, pero eso entra dentro do nepotismo. Y me escribe que necesito un teléfono sobre el título. Y dice, bueno, ¿de qué es el seductor? ¿Hay un asiento seductor? No me lo sé. No me lo sé. Pero es que eso, los datos empíricos, o que manifiesta eso. Claro. Es decir, a incapacidad de la clase dominante, ¿vale? De decir un país, domina de un país. No prepara. Es decir, estamos peor que no para el rey. Porque los paralíticos, gente de trigo, le va a dar un servicio de casa, entonces que le va a dar el contra para la cabeza. Es decir, que se traía o para. Aquí, reformando una ropa, en un tiempo está por la cabeza. Es decir, chidimos, mantén. O creando ficción, como que acaba de decir Federico, los rollos los tres. Para un espacio, para una población como la de Galicia, que con un sol, hay que abrir un nuevo puerto de todo de nada, pero por otro lado está a ver si hay un puerto seco o no forado, o si hay un puerto seco o no forado, etcétera. Bueno, es que hay que hacer ya una pista a otro exterior de apreso, como ven hablamos antes, no de Coruña, porque no hay cal, sí, puerto exterior de Coruña, y de que se venden que era de Coruña, es de la Coruña, porque a Coruña quiere hacer ahí un negocio por dominio público, entonces está todo esa cosa, más todo eso. Bueno, pero que no se piensa en eso es, primero, que se está haciendo la competencia los cartos públicos entre puertos públicos, porque claro, que te vas a Vilar, sí, sí. Te vas a Coruña, te vas a todos esos son puertos públicos, competencia entre ellos, y andan preguntando a ver quién de ellos va a ser la capital de las autopistas marítimas. Pero es que mese tasse al programma, sì, o scatto privato se ne paga il vostro prezzo. Eu tuve familiares de os meus que os sentías en América, dices que iban a doar, apareceron. Meus pais foron emigrantes en Francia e teño unha filla moi brillante en Barcelona. Historia viva. A historia viva. Pero eu, eso, teño un punto de que lo comentaba aquí con outros conferenciantes, que moitas veces a cuestión é que non só a ver a opinión pública que nega esa realidad, pero eu xa as veces penso, ah, xa ven vosso, pero que resulta que cando me xunto con xente da miña idade que ven tendo fillos da idade dos meus, pues, por exemplo, empecé a traballar aquí na Coruña aos 23 anos e damos todo xente de 20 anos para baixo, é que todos temos agora fillos universitarios, e cando volvo a topar alguén, entón digo, o meu fillo está en Barcelona, e o meu está en Estados Unidos. É que eso é unha realidade que vivimos persoalmente moitísima xente, pero que non negamos, é que non somos conscientes. É dicir, cando unha deso, pois parece que está inventando un conto. Pero como é posible que non sexamos conscientes de que iso é así? Pero se o vivimos, é dicir, os outros deixados, pois vale, que digamos que queira, pero que todos vivimos, porque vivimos esa realidade, que nos toca moi de cerca, non somos conscientes. É dicir, alguén nos contou unha película diferente, que creemos, al final, que al final. Sí, eu podía contar tres cosas disso. A primeira cuestión que me chamou a atención, eu, de vez en cando, pues, cando se me ocorre unha cuestión, é moi difícil escribir unha prensa de cousas actuales, sobre todo de economía, é moi difícil. O sea, falar da bolsa é fácil, pero falar de temas, os temas complicados eran moito tempo, moitas veces pues, tens outras ocupacións, os exames, os rapaces, e todo isto, non? Eu, por exemplo, isto na facultade organizo, non se fixera nunca, todos os programas de prácticas dos alumnos, non? Na facultade de Sociología, que son vicedecano de Sociología, aí que son de Economías. E a maior satisfacción é que a xente, o sea, non sabían que existían esos levo tres anos, como esos chismes, e empezan a quedarse coa xente. Nas ONGs empezan a fichalos, e vos polo estilo, e para mí a maior satisfacción de que veñan a falar comigo, pois mira, me ficharon unha UGT, pois mira, Macanudo, pois está negociando con Venus, unha parte de filosofía estupendamente, é produto das prácticas, con tres ou cuatro anos que se vayan colocando, pois xa se considera traballo de feito. Entón, o que te decía, cando publiquei isto no xornal, chamou a atención, que ademais foi unha sorpresa que apareceu na primeira plana. E me deu a sensación do que aparecía, porque primeiro, sacaba un indicador fora, como le chaman, que era escandaloso, que era un escándalo. En segundo lugar, que había moita xente que estaba na mesma situación. Habería que facer unha asociación de perxudicados pola emigración dos filhos, ou máis ou menos unha cousa así. Sí, é certo. É así. Pero hai unha segunda cuestión, me permites, unha segunda cuestión importante, que é que habería que escribir outra cuestión, pero eso entra dentro da Galicia prohibida, que dice o selector. É que todos os que se van, a pesar do que dicen os de Galicia bilingüe, falan perfecto castelán, se non os collían. Eso é moi importante, falan perfecto castelán, que non se queixe. Todos os que se van tamén están dispostos, sí, a falar perfecto. Pois o catalán, por exemplo, o catalán, o catalán, por exemplo. Sí, e a terceira cuestión, se me permitir esa última, é que existe o fenómeno contrario de traslación do problema da Galicia. É dicir, abrir esa bote Galicia, outros periódicos, galegos que triunfan no mundo, que coño, por que non podían triunfar aquí? e fa una reportage, pues, de Lola, una rapaza que fue a una mina, que está, como se llama, en la ONU. Bueno, pues estupendo, pues bien, pero podía estar aquí. Claro. Yo podía estar en la ONU, pero también podía estar aquí, haciendo una gran labor, ¿no? Claro. Otro, un médico importantísimo que está en la Puerta de Hierro de Madrid, bueno, pues también podía estar aquí en la presidencia, ¿no? Eso es al revés. Es que alguno que de adversario, por no decir enemigo, aguarda un toque en el lateral, en la persona de Antigua Vega, aguarda parte del coche. La historia oculta. Pero que a mí me parece, hay incapacidades, digamos, los tipos de enemigos dicen contestar, de traducir los dramas existenciales en las políticas, porque además esos dramas existenciales obedecen a decisiones políticas. Recuerdo en Bilbao, todos o casi todos, hombres de 30 o 40 años, tomaban una partida, tomaban una chiquita con menos que habían tomado. Creo que a mayoría de los rapaces, hombres de Bilbao, no podemos ir a ver lo deportivo en el Bilbao o ir a tomar la chiquita. A mí no vivía en lo mismo barrio, a mí no vivía en lo mismo barrio. Vaya, que tenemos filas, tenemos filas, que tenemos filas. Entonces, ese drama profundamente existente, que no, creo que hay estructuras, pero lo decimos que somos contestatarios, no sepamos tan fácil introducirlo a la razón política, que no obedece a la razón política de nuestra existencia. No sé si me estoy dudando. Perfecto. Pero porque claro, esto me ha recaído. Pues tengo que contar. Sí. Todo es lo que hace la foto, para hacer un pacto, por si equivoco común, pero si quieres eso, mandador. Eso es lo que se pasa. Entonces, pensa en incapacidad. Es claro, si el único recurso que tengo, o único que fue en un momento, es o capital humano, inteligente, si a mayoría se va, además se da un. Si no se sigue, esto no se muda. Este país no se muda. Es decir, cuando venga OAPE, esto va a ser una gran barrera de Madrid. Porque OAPE está haciendo función de Madrid. Va a pasar un fin de semana para ir a Madrid y ir a tomar o a tratarlo con un cigarro y se vuelve. A ver si veo a OAPE, yo no puedo ver el tiempo. Sí. Sí. Si no se crea industria, políticos industriales míos de que me sorprende ver todo de dicha parte. De derecha parte. No, pero acaban de comer. No, pero se va, que hay monte de salario, es decir, acaban de comer. La entidad financiera, dos consejos, la comunidad, la diputación, la gaitos parido a todos. Pero posiblemente, que te voy a decir, posiblemente estén feitos en otro sitio que no tenían rendibilidad ninguna, ¿eh? Enseguida, ¿verdad? No sé qué. Pero hay una cuestión que decía vuestra compañera que es importante. O tema este que es muy sutil. Pero es tan sutil que, por ejemplo, la capacidad de percepción de algunos partidos políticos es fundamental, ¿no? Es decir, luego os contó otro caso que también es sangrante. Es cierto que, por ejemplo, digamos, a base de la izquierda, a base del nacionalismo futuro, son las generaciones futuras bien formadas. Eso es evidente. Generaciones futuras bien formadas. Si no están, no votan. Y si no votan, hay que buscar los votos de ellos. Eso dos se conta rápidamente en bloque. Cuando esa base que estaba ellos, 200.000 tíos, que dice que fusieron, no van a votar, ¿a dónde van? A buscar a base dos bellos, que dice don Manuel. Eso es evidente. Claro, eso es así. Que se haga el sí. Esto claro. Dice que la zona es muy finos, que queremos tener los niños en Madrid, la verdad. Claro. Sí. Y hay otra cuestión, mira, hay otra cuestión también que quería comentar. Mira, hay una cuestión también que es importante, que son las oportunidades que se da a gente. Yo tengo en la mía facultad una rapaza, esto que ten exactamente 30 asignaturas, 30 materias, 30 matrículas de honra. Premio extraordinario. No. Premio extraordinario. Esto, ¿cómo se llama? De la Universidad de La Coruña, premio extraordinario de Galicia, premio extraordinario de España. Entonces, esta rapaza, que ninguén pudo ponerle menos de un 10, como sabe, que sea difícil, sin ninguna discusión, esta rapaza estuvo un año estudiando só na biblioteca, sin gañar un duro, Y hoy sí, gracias a Dios, después de que pasaron tres, está haciendo el tesis del Testamento, que supone que fará una tesis brillantísima. Está exactamente cobrando, estuve fumando un pitillo por la mañana con ella, esto, porque esta vez se mudó a pescadora, siempre me cuenta que ha ido a Orzán, no sé qué, a pescar robalizas, no sé qué, no sé si pesca robalizas o qué pesca. Está cobrando 620 euros. Entonces, ¿por qué no se va ahí? Pues no se va ahí, pues porque vive con sus padres, porque a su ilusión es rematar el día de mañana dando clase en la universidad. Evidentemente tiene un expediente excepcional, fará una tesis excepcional, rematará dando clase en la universidad, pero bueno, a lo mejor cuando tenga 35 o 36 años, debe tener 26 o 27, pues ganará 1.500 euros, estará feliz porque da clase en la universidad. Pero evidentemente, yo que decía, estará en Nueva York, era donde tenía que estar. No, son muy conscientes desde el principio de que son mujeres, en Dios. Sin embargo, la relación con un fondo es diferente, la relación con un fondo es diferente. Por ejemplo, yo protesto, y si tuviera que hablar, el tema de decir, está, bueno, tengo ya en la familia que está ocupando altos niveles, sea capaces con unos puestos importantísimos fuertes. Que la relación con un fondo es, pero qué importante, está en Estados Unidos, pero está en Barcelona. Es decir, la valoración que está, de que estén trabajando fuera de, no quiere que sea bueno. Yo digo una desgracia que se tuviera un dolor aquí, me gusta. Y eso yo diría que eso es que bueno, que se ha hecho. No, no, pero yo que me siente con algo, ¿sabes? Si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es un problema de psicología social. A no más subir este drama, el dar una traducción política es un fin. ¿Qué hacer? Si no le hemos pedido al PP, es para esa traducción política. Y hasta no le hemos pedido a trabajar El tema es que se trabaja. E passò per esempio una questione di industria, un po' più bloccata, no? E invece di dire, si potesse analizzare fuori del stesso partito blocco o più che diceva questo, analisi sopra, mi ricordo che non è una provincia che sembra una politica della città di Italia, no? È un'altra cosa, come impresa, come questione della industria. Però, per esempio questo, no? Perché, perlomeno, penso che non si para nada que pasó, porque como decía un día García no hizo nada, decía, con papel pocos que no explicaron siquiera una cosa que quisieron según él ver, ¿no? Una cosa que quisieron ver, es que el pueblo lo sacamos por todo, que fue un tesoro primero que estuvo en plena campaña en un lugar donde se atacaron y se sabremos utilizar tu niño de eso, que no sé qué, no sé cuánto. Este análisis técnico, independientemente de que fuera un bloque o fuera otro que quisiera ser, por ejemplo, la cuestión de la ciudad. ¿Qué quieres que se diga? Rapidísimo. Mira, primera cuestión. Los Muñoz. Bien, esto, desde una perspectiva, digamos, de ese momento sostenible, energía renovable es una cuestión interesante, eso es evidente, ¿no? Pero técnicamente tienen muchos problemas, los Muñoz de Vento. Los que hay ahora mismo son, digamos, de primera generación, habría que cambiarlos todos, posiblemente ya no hubiera que poner ningún más, ¿no? Porque son moitos máis rápidos, máis productivos os novos, estos son todos ruidosos, un lío. Segundo lugar, estropean o monte, evidentemente, hai que facer accesos, estropean eso. É unha cuestión importante, non do concurso. O sistema eólico, por si só non sirve absolutamente para nada. Non vale para nada. Únicamente vale para unha cuestión que si se podía hacer, como fixo, por exemplo, Inditex, ten un sistema eólico para el mismo, ¿no? Para o lado, a 20 ou 30 metros, levar a enerxía eléctrica. O resto, ten que haber sempre unha térmica ou algo que poña, digamos, o caño grande, e os eólicos van entrándose aí porque ten que ter moita potencia para elevar, ¿no? O tema do concurso había que empezar ao revés. Había que empezar ao revés, como se fai, por exemplo, en Navarra. Navarra, que ten unha terra, que ten un monte, ten un negocio eólico encima, ten un gran negocio el personalmente, ¿eh? Para un un canon muy importante, el reverte revierte directamente sobre, digamos, el propietario del terreno. Aquí prácticamente no revierte nada. Entonces, digamos, la optimización de esos parques eólicos, pues bueno, eu dubido que haxa un, como se chama, un mapa ben feito, cosas por o estilo, porque a mí me parece unha exageración total esa historia. Teste razón, por parte do bloque, non sei canto, non está ben explicado o concurso, pero tampouco está ben explicada a necesidade. A miña perspectiva, desde esa tamén me mollo como aí no ano 93, que además acertei, lamentablemente, é que dentro de 10 anos todos os parques eólicos galegos son de multinacionales. Todos. Marín. Sí. Sí. Bueno, gracias a todos. Aquí estamos.